hecho el anuncio que creemos que te gustaría ver. Creemos, por ejemplo, que te gustan los locutores argentinos. ¡Hemos puesto un argentino! Todos los partidos que vaya a jugar el Madrid y el Barça lo hagan al Madrid. ¿Y que te gustan los perritos? ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Que toque el ukelele! Y creemos que te gustan las chicas bailando. ¡Re lindas! ¿Y los chicos? ¡Con bigotes! También escuchamos que te gustan las explosiones. ¡Y las abuelas! ¡Ah, bueno! ¡Con brackets! ¡Y eso! ¡Es un ovejaete! ¡Mitad oveja, mitad cohete! Y para acabar, si te gustan las latas, sinceramente, te tiene que gustar.